Puede resultar el país más visitado del mundo, pero incluso Francia sintió el declive turístico tras el impacto de la crisis financiera de hace 2 años. Hoy, sin embargo, otra es la historia. Envalentonados por un euro débil, el turismo regresa masivamente con dinero para gastar. Para mis vacaciones tengo un presupuesto entre 25 y 30 mil euros para comprar ropa y regalos para mi familia en Marruecos y para pasarla bien aquí. Pero no solo los avatares monetarios están detrás del renacimiento turístico. El crecimiento de las economías emergentes colaboran en mantener el sector a flote. Hay numerosos mercados que no existían hace 5 o 6 años y que ahora resultan clave. Hablo de Brasil, México, India, China, Rusia, países que por razones políticas o económicas no habían ingresado al mercado, pero que están muy presentes. Y es aquí, en París, en comercios de primer nivel, que los adinerados turistas derrochan efectivo. Un bienvenido renacer para los hoteles de lujo en la capital que sufrieron la mala temporada del 2009. Junio y julio fueron meses récord para nosotros con índices de ocupación cercanos al 90%. Signos alentadores para uno de los sectores más importantes de Francia. Pero con una economía mundial aún frágil, no se puede establecer hasta cuándo el país podrá gozar de los beneficios de esta primavera.